Bueno, Ricardo, han firmado un convenio bastante interesante para los vecinos y vecinas del Sargento Cabral con el Instituto de Educación Física. Contanos de qué se trata y cuál es esta posibilidad que se abre a partir de estos días. Sí, básicamente mantuvimos una reunión semanas atrás con, como bien dijiste, con el director, que el profesor Rubén Quiroga, en el cual, bueno, en realidad tratamos diferentes temas, en lo que surgió justamente la posibilidad de incorporar a nuestros niños del barrio a la actividad que ellos ya vienen desarrollando, que es el agua pato, que es natación infantil. Esta inquietud, esta cuestión de poder tener el acceso también a piletas surgió como una demanda también vecinal, porque también creemos nosotros como comisión directiva que es fundamental que nuestros niños tengan los conocimientos básicos de natación para poder desenvolverse de la mejor manera en el medio acuático, considerando que tenemos una costanera, que a pasos tenemos el río y a pocos kilómetros tenemos la desembocadura, que sería el Balneario del Cóndor. Aparte de lo que trae justamente todos los beneficios, como cualquier deporte a nivel psicomotriz para nuestros niños. ¿Y cómo es el mecanismo de inscripción? Aquellos que estén interesados, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuándo van a comenzar las actividades? Sí, en el día de ayer comenzamos con las inscripciones, prácticamente lo completamos todo en el mismo día, porque nos otorgaron alrededor de 15 cupos. Y bueno, por ahí alguien que está interesado quedaría ya prácticamente en una lista de espera. Por ahí, si alguien se baja, algún niño no puede asistir, obviamente que lo vamos a tener en cuenta. La idea es que todos puedan de alguna manera u otra participar. ¿Y van a comenzar a ir, digamos, a la pileta a partir de la semana próxima? Sí, el grupo en general va a arrancar seguramente el grosso, ¿no? La semana próxima nos vamos a estar sumando. Para esto ya solicitó a los vecinos, nos imaginamos, certificado médico, bueno, aptitud física para poder hacer la actividad. Sí, obviamente, un certificado médico, la fotocopia de DNI. Nosotros como institución vecinal estamos pidiendo también el documento de algún padre, ¿no? La fotocopia de documento, padre o tutor, como para también tener un registro y bueno, poder dirigirnos ante cualquier eventualidad. Bueno, recién me contabas en otro orden que han trabajado bastante en lo que tiene que ver con, bueno, poner en condiciones la junta, la sede, concretamente el edificio. Sí, en realidad arrancamos en el mes de marzo, abril, con el tema de la mejora de edilicia, tanto del Zoom como de la cocina, los baños, la cuestión estructural de nuestra sede. Pudimos hacer llevar adelante un trabajo de albañilería, que fue sobre todo el revoque de las paredes, el mejoramiento del lugar, y bueno, la pintura en su totalidad, interior y exterior. Hoy tenemos, podemos decir que tenemos una sede mucho más mejorada. ¿Y las actividades cómo están funcionando? ¿Cuáles son algunas de las propuestas que brindan en la sede? Bueno, tenemos diferentes tipos de actividades. Este año estamos buscando una nueva estructuración para tratar de contemplar la mayor cantidad de actividades posible y la mayor variación de actividades. Es decir, tenemos actividades de capacitación bajo el programa Emprender, que es de la provincia, te los nombro, peluquería, repostería, reparación de celulares y cerrajería, que es lo novedoso. Después tenemos los programas de quirón oficio de la municipalidad, también Mozo y Durlock, y bueno, tenemos actividades deportivas que la vamos sumando de a poquito por esta cuestión que te decía, que hace una semana atrás terminamos con lo grosso de la mejora de nuestro Zoom. Serían Zumba, tenis de mesa, tenemos actividades para adultos, gimnasia para adultos, y bueno, está la incorporación, estamos tratando de ver otros tipos de actividades que, bueno, justamente se están tratando. Me imagino que lo que más se demanda, por lo que mencionás, son muchas capacitaciones en oficios, ¿no? Que tengan alguna salida laboral. Sí, la verdad que es una gran demanda, y lo interesante, que yo lo he charlado oportunamente con los que llevan adelante los programas, es que conglomera muchas edades, es decir, distintas generaciones. Nosotros el año pasado tuvimos un caso de una persona, un vecino de 70 años, que compartía el espacio con un preadolescente de 13, 14 años, y eso nos parece fundamental y nos parece totalmente enriquecedor para ambas generaciones, para todo el grupo en sí. Respecto de las gestiones de obras, ¿qué es lo que han solicitado al municipio de Viedma y cuáles son las expectativas de concretar, bueno, alguna obra de mejoras ahí para el barrio? Sí, al municipio de Viedma estamos en tratativa de ver el tema de la ampliación, de tener una ampliación al Zoom. Bueno, para trabajar todo tipo de actividades, por ahí otras actividades que no se pueden desarrollar en el Zoom, se podrían trabajar tranquilamente en un lugar mucho más chico. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, y bueno, nuevamente gracias al Instituto de Educación Física por abrirnos las puertas, y al director, obviamente, Rubén Quiroga. Perfecto.